Lo primero, cuando hablamos de prevención y denuncia de la tortura, un poco concretar de qué hablamos. Se habla de tortura con el maltrato de animales, se habla de tortura cuando un ciclista sufre subiendo un monte, un puerto de primera categoría, etc. No, vamos a hablar de tortura tal y como dice Naciones Unidas. Según Naciones Unidas, y voy a leer literalmente para que veáis la definición, se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que ha cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, instancias suyas o con su consentimiento. Entonces, según Naciones Unidas, y es el, digamos, la definición estándar a nivel internacional y a nivel judicial, la tortura solamente puede producirla, provocarla, un funcionario público o una persona cumpliendo órdenes de funcionarios públicos. Un particular cometerá muchas aberraciones, pero no tortura. Esa es la parte importante. También dice que los dolores tienen que ser graves. Evidentemente hay agresiones que producen dolores no graves. Cuando los dolores no son graves, entonces estaríamos hablando de un trato cruel, inhumano y degradante. Teóricamente estaría menos penado, pero también está igualmente prohibido. No se puede utilizar nunca la tortura, ningún trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, tendríamos con esta definición que hay tres tipos de tortura, digamos, errática. Una sería la tortura inquisitiva, clásica, torturar a alguien para que confiese, para que dé información, para que diga que él ha sido autor de un delito, o quién ha sido los autores, o que confiese aunque no sea autor del delito. La tortura inquisitiva, que es la clásica, esto. Hay otra tortura que sería la punitiva, es decir, cuando se castiga a alguien por algo que ha hecho o se sospecha que ha hecho. Por ejemplo, cuando en una manifestación la policía sospecha que una persona ha participado en la manifestación, ha insultado a los agentes o ha tirado piedras. Es detenido y golpeado muchas veces como castigo a esa acción que ha hecho o no ha hecho. Bueno, si la ha hecho tendrá que ser juzgado y condenado en su caso, pero no se le puede golpear nunca ni castigar. Estaremos hablando de tortura punitiva. Y la tercera motivo sería la tortura que se llama más bien social. Es cuando se intimida o coacciona a una persona o a un colectivo de personas, generalmente por un motivo de discriminación. Por ejemplo, las agresiones que se producen contra inmigrantes, por el mero hecho de ser de otro país, de otra raza, de otra religión, o por pertenecer a una opción sexual determinada, LGTB, etcétera, estamos viendo. Serían los tres tipos básicos de tortura que tenemos. Es con estos criterios con los cuales la coordinadora elabora sus informes. Estos criterios, digamos un poco de definición, y luego los criterios de control. La coordinadora intentamos, cuando tenemos información de algún caso de una presunta agresión o caso de tortura o malos tratos, intentamos por todos los medios a nuestro alcance contrastar la realidad de esos hechos. No siempre podemos contrastarlo, porque la persona agredida, por ejemplo, ocurre mucho en personas migrantes en un centro de internamiento extranjeros, te enteras que ha habido una agresión, cuando intentas acudir al centro para hablar con esa persona, ha sido expulsada. No puedes, por tanto, contrastar esa agresión. O en un centro penitenciario, una persona denuncia que ha sido objeto de una agresión por unos funcionarios, cuando te enteras y acudes a la prisión a ver qué ha pasado, ese preso ha sido trasladado al otro extremo de la península, cuando vas al otro extremo de la península, ha vuelto a ser trasladado, entonces cuando consigues hablar con él, ha pasado uno o dos años y, bueno, te cuenta su criterio, pero ya no hay pruebas médicas, no hay nada de nada, con lo cual es muy difícil identificar y concretar. Sí, solo por intervenir un poquito con ese tema. Existe una enorme dificultad para localizar a personas, es decir, en Córdoba, cuando nos tenían así en plan referentes, cuando pasaba algún tipo de hecho en la prisión, ellos nos llamaban por teléfono, había un motín, hoy hay un motín. Pues hora después algún preso nos estaba llamando, se ha liado, venir para acá, se han llevado estos dos o tres para aislamiento. Eso significaba que evidentemente había reacción por parte de los funcionarios. Es decir, cuando algo pasa suele haber reacción. Inmediatamente nos podemos sacar un pase para ir a prisión ese mismo día, y una vez que uno va allí, se encuentra, si es el mismo día, está sin problema, como pase un par de días ya no está. Y si está, a veces incluso te encuentras con que no te dejan verlo porque dicen que por motivos de seguridad está enormemente alterado, se inventa cualquier motivo y no puedes verlo. De hecho, yo he llegado a recurrir pues, esa denegación al Tribunal Superior de Justicia, en este caso competente de Madrid, y dicen que no hay, que se considera la administración, que no se puede, es que no se puede. Problema, que al día siguiente, dos días ya no está, con lo cual impiden, buscan la forma para cuando pasa algo, y sobre todo saben que hay algún tipo de posibilidad de que alguien le siga o le haga algún tipo de seguimiento, largarlo y dificultar que haya cualquier tipo de control. Digo, esa parte es muy importante. Y después, la historia que plantea Jorge de que nosotros acreditemos o investiguemos es relativa. Es decir, nosotros no somos nadie. Es decir, nosotros cuando recogemos un informe recogemos que alguien dice y que efectivamente hay algún tipo de verosimilitud. Nosotros no podemos certificar que eso es así, digo, porque es muy típico. Yo recuerdo que la ABC nos llamaba en Córdoba, pero bueno, ¿cómo habéis planteado que hay no sé cuántas? ¿Vosotros cómo sabéis? Digo, yo no lo sé. Ahí sí te puedo decir que yo he ido y he visto al tío que tenía los ojos amorataditos. Si se la ha hecho contra otro peso, yo no puedo saberlo, pero que en cualquier caso no es mi competencia. O sea, yo simplemente doy, vamos, de seno, simplemente recojo una denuncia, le explico la importancia que tiene el denunciar, las consecuencias que puede tener, y ya esa decisión está ahí. Digo porque es verdad lo que plantea Jorge, que no, a veces nos dicen que todo eso no es cierto, efectivamente. Seguramente algo no sea cierto. Esto es uno de los problemas más gordos. Y los muros de la prisión, los muros de las rejas de la comisaría, tienen dos objetivos. Uno, que la persona privada de libertad no se escape. Y el otro, tanto o más importante, es que la sociedad civil no sepa lo que pasa dentro. Son dos y están a la par. No se pueden poner. Ellos van a justificar siempre la seguridad de que no se escape el preso. Bueno, muchas veces el objetivo es que no nos enteremos de lo que está pasando dentro. Esto en cuanto a la dificultad para probarlo. A quien le compete probarlo es a los jueces, no a nosotros. Nosotros nos compete decir, tenemos sospechas, tenemos indicios, ustedes investiguen. Otra cosa es que luego lo investigan. Pero aparte de estas dificultades, digamos, que nos pone la Administración, hay otras dificultades. Por ejemplo, hay mucho miedo por parte de las personas que son agredidas a sufrir posteriormente represalias por los funcionarios. En el caso de una prisión, una persona que pone una denuncia contra un funcionario automáticamente va a ser objeto de contradenuncia, bueno, automáticamente, es decir, un porcentaje altísimo de contradenuncia, ha sido el preso el que ha agredido a los funcionarios, se le va a acusar de atentado, esa denuncia de los funcionarios sí va a ser estimada por los jueces y ese preso va a tener represalias, va a ser trasladado fuera de la prisión, va a perder posibles visitas que tenía con familiares, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de migrantes, un ciudadano con o sin papeles extranjero que denuncia a un agente se va a ver rápidamente va a ser objeto de una contradenuncia por atentado y esa mera denuncia por atentado va a significar, si no tenía papeles previos, su expulsión lo antes posible y si los tenía, que cuando vaya a renovarles no se le renueve, porque el mero hecho de estar incurso en causa penal es otro motivo de expulsión, aunque luego sea suelto está justificada su expulsión. Personas que participan en la manifestación, que no han sido detenidas, pero han sido agredidas, temen, y está pasando, que si denuncian pueden ser objeto de una contradenuncia posterior. Me pegaron el denuncia que la policía me pegó y la policía va a decir que esa persona agredió a los policías, pero que no pudo ser detenido en aquel momento. Entonces, hay miedo a la hora de denunciar. Y son muchas las personas que nos comentan que han sufrido agresiones, que nos aportan incluso partes de lesiones, y podemos ver las lesiones en ocasiones, que su testimonio es coherente, pero que deciden no denunciar ni judicialmente ni públicamente y que nos piden que sus datos no aparezcan en ningún informe, ni siquiera el caso concreto, con lo cual evidentemente no lo somos conscientes y no lo incluimos. Y por otra parte, hay muchísimas denuncias que sí que se presentan ante los juzgados o ante la Administración, pero de las que no tenemos conocimiento. Es decir, no nos enteramos de nada, ni si se han archivado o si ha llegado a buen fin. A veces, si llega a sentencia condenatoria, a lo mejor nos enteramos si eso aparece en alguna de las colecciones jurídicas que están existiendo. Por ejemplo, se lo comentaba esta mañana, ayer tuve conocimiento de dos sentencias condenatorias de dos audiencias provinciales que ratificaban condenas en juicios de faltas contra policías locales ocurridos a primeros del año 2013, pero que sin embargo no están incluidos en el último informe porque hasta ayer no tuvimos conocimiento de los hechos. Entonces, teniendo en cuenta estas dificultades, a la hora de poder contrastar los datos, a la hora de poder de que las personas se atrevan a hacer públicos sus datos o a la hora de enterarnos, que eso que no siempre es posible, el año pasado, en el año 2013, fueron 527 personas las que se atrevieron a denunciar haber sido agredidas por funcionarios públicos. Torturas, malos tratos, delito contra la integridad, todo ese paquete que estaría metido. 527 personas que fueron agredidas en 252 situaciones. En la coordinadora separamos lo que son situaciones de lo que son, digamos, agresiones individuales. Imaginaros una manifestación donde la policía carga y hiere a 5 personas. Es una única situación, una actuación policial, una carga policial, pero con 5 personas agredidas. Entonces, no siempre encaja. Esto es importante. Entonces, en el informe de la coordinadora, en todos, recogemos los casos que hemos podido contrastar, que nos ofrecen veracidad. Hay muchos casos que sí podemos hablar con las personas agredidas, pero no nos dan los datos que necesitamos, que creemos necesarios para poder poner la denuncia. Por ejemplo, dicen tener un parte médico, pero no nos lo aportan nunca, entonces preferimos no incluirlo. Con todas esas dificultades, sabiendo que es un número muy inferior al real, preferimos ser tirar a la baja, pero cuando decimos que ha habido 527 personas que han denunciado haber sido agredidas, es porque tenemos sus casos, sus datos, y tenemos al menos la convicción, no las pruebas finales, que se corresponde al juez, la convicción de que esa agresión ha sucedido o que por lo menos debería investigarse qué es lo que ha pasado. Luego ya veremos qué ocurre. Es verdad que luego la investigación es muy difícil, pero eso ya pasaremos después. A veces también se habla cuando en los medios de comunicación, bueno, desde que las denuncias por tortura o malos tratos, no voy a hacer diferencia entre torturas y malos tratos, porque sí creo que esa diferencia es una diferencia que correspondería hacer al juez después de acabada la investigación. Nosotros decimos que ha habido una agresión en la que cumple esos requisitos que decía antes, sacar información o humillar a la persona o castigar por algo que ha hecho. Si las lesiones son leves o graves, eso se verá después de los correspondientes informes periciales bien efectuados, no como se hacen, pero bien efectuados. Por eso hablo indistintamente de tortura y malos tratos o trato con el inhumano y degradante. Lo que sí también vemos en los informes, y lo vamos viendo año por año, es cómo se distribuyen esas denuncias. Entonces, hacemos algunos pequeños resúmenes en los que no voy a dar los datos, si podéis verlo en el informe que se publica en la página web, pero sí deciros que se producen denuncias en todo el Estado, en todos los territorios del Estado. A veces te quiere decir que solamente ocurren, por ejemplo, en Euskadi, por motivos de ETA. No, ocurre en todo el territorio del Estado, en Castilla y León, en Andalucía, en Canarias, en Ceuta, Melilla, en todo el territorio del Estado. En todas las provincias, si queremos incluso ir a matizar ya debates, que todos los cuerpos de policía y todos los cuerpos de funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad son objeto de denuncias y han sido en algún momento objeto de condenas judiciales, luego hablaremos de las condenas al final, es decir, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, incluyo la Chancha, los Mossos de Escuadra, también la Policía Autonómica Andaluza, aunque apenas está desplegada y ha tenido al menos una condena por malos tratos a un detenido, la Policía Autonómica Canaria, la Valenciana, la Galega, la Policía Foral Navarra, todas las policías existentes tienen alguna denuncia y alguna condena. Los funcionarios de prisiones, en este caso, vigilantes jurados encargados de los centros de menores. Aquí en este caso es importante porque, aunque sean vigilantes jurados y no funcionarios públicos, están a las órdenes de la comunidad autónoma correspondiente. Entonces, están ejerciendo la autoridad en delegación de la comunidad autónoma y, por tanto, si entendemos que estamos hablando de la definición de Naciones Unidas, y ha habido algún caso ya en que se ha condenado a algún vigilante jurado por torturas con la Convención de Naciones Unidas. También existen torturas en los centros de detención militares. Hoy mismo se ha detenido en Ronda a un segundo legionario por participar en la agresión que todos vimos en los vídeos que publicó El País en Irak. Pero también aquí, en las cárceles militares y en las unidades militares, se producen casos de tortura y malos tratos. En todos. También se produce, aunque no es objeto nuestro de la coordinadora, situaciones de malos tratos en geriátricos, en centros de enfermos mentales, etcétera. También se producen, aunque la coordinadora no podemos dar abasto a todo lo que está sucediendo, entonces preferimos centrarnos en aquellos campos en los que podemos trabajar, porque esos campos los trabajan otras organizaciones más centradas en temas sanitarios y demás. Por otra parte, también hablamos un poco de qué son las víctimas y los victimarios. Bien, las personas que denuncian tortura son todas. Jóvenes, adultos, personas de tercera edad, niños, hombres, mujeres, personas de sexos alternativos, todas las personas son objeto de tortura. Por su trabajo, tenemos casos de denuncias por torturas de funcionarios que han sido detenidos y objeto de torturas o de maltrato por parte de otros funcionarios. un policía nacional detenido en la prisión, en preso en la prisión de Sevilla, Morón, creo que fue Morón, se consiguió la condena de un funcionario de prisiones por torturar a este funcionario de policía en prisiones. Funcionarios de prisiones que aparcan su coche mal en la calle, llega un policía local y les detiene y agrede por haber aparcado mal. Todo el mundo, o sea, no hay nadie se puede salvar en ese sentido. También hacemos una descripción de cuál es el motivo de la detención. Generalmente, aquí en este motivo, somos conscientes de que los informes de la coordinadora habría que entenderles casi a la inversa. Yo os voy a explicar un poco, voy a coger los datos más que nada para tenerlos y no confundirme. A ver si lo encuentro. Generalmente hacemos esta distribución en algunos bloques, un poco pues por aquello de poder sentar una evolución al cabo de los años. Incluimos personas que son detenidas en régimen de incomunicación, generalmente personas detenidas por supuesta pertenencia a grupos armados. Afortunadamente, estos casos están disminuyendo de forma importante en Estado español, a raíz del alto fuego declarado por ETA, son ya casi esporádicos, esperemos que con el tiempo desaparezcan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la situación de detención incomunicada sigue estando presente, sigue siendo legal, y Naciones Unidas ya dice que la detención incomunicada es un espacio donde se facilita la tortura. Puede que no se aplique la tortura en situaciones, pero está ahí. Si algún día lo necesitan, volverán a utilizarlo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el aislamiento del régimen FIES en prisiones. Ya no es, evidentemente, lo que era hace 20 años cuando surgió, pero ahí sigue. Si hace falta, lo volverán a utilizar. La mayoría de las personas denuncias que conocemos son de personas que han participado en movilizaciones sociales, lo que os decía, personas que son detenidas y agredidas porque los policías sospechan que han insultado a los agentes, que han tirado piedras, han cortado el tráfico, etcétera, o precisamente porque son rojos o son perroflautas, etcétera. Esa es la mayoría de los casos que conocemos. De hecho, suelen significar precisamente siempre un 40-60% de los casos que incluimos en los informes. También es importante el número de migrantes, personas que han sido detenidas y agredidas por, si no el motivo es un motivo racista, la xenofobia, la condición de racismo está claro. Siempre hay insultos de moro de mierda, sudaca de mierda, etcétera, en estos casos y demás. Por ejemplo, el año pasado fueron 114 las personas que, a pesar de todo lo que os comentaba antes, de riesgo de expulsión, de represalias, se atreven a denunciar. Otro bloque que incluimos es las personas privadas de libertad en prisión, presos. El año pasado 56 personas se atrevieron a denunciar que habían sido objeto de agresiones por parte de los funcionarios. Sabemos de muchas más que no pudimos contrastar porque los comentaba antes. Y luego metemos una especie de cajón desastre, porque es difícil. Entonces, por ejemplo, hay 6 personas que el año pasado denunciaron haber sido agredidas después de participar en eventos deportivos. Normalmente suelen ser cuando celebran la victoria de su equipo de fútbol, que están muy alegres, gritan mucho, llega la policía y les detiene o los apalea directamente, posiblemente porque a lo mejor llevan un poco bebidos, han tratado de forma, entre comillas, respetuosa a los agentes. La respuesta a los agentes es detenerles y golpearles para que aprendan. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en fiestas patronales, en fiestas populares. El año pasado 19 personas fueron agredidas por haber participado, bueno, después de participar en una de estas fiestas y haber tenido un encontronazo con los agentes policiales. Generalmente aquí suelen ser generalmente policías locales. También hubo 20 personas que denunciaron haber sido agredidas después de haber tenido un incidente de tráfico y un choque con los agentes policiales. Personas que se saltaron el semáforo en rojo, llega el agente policial, les pide la documentación de malas formas, esta persona protesta, que son las formas, y a partir de ahí acaba siendo detenido, golpeado, humillado y a veces incluso condenado por resistencia. Y luego hay otro ya el cajón desastre mayor, que es el de 65 personas, que es lo que os comentaba, personas que van a comisaría a denunciar que les han robado y cuando protestan porque han sido objeto, porque se retrasa mucho su toma de declaración o lo que sea, acaban siendo detenidas y golpeadas por circunstancias que nadie entendería nunca en ningún momento y sin embargo ocurre. 65 personas el año pasado. A estas sumarlas todas aquellas que no conocemos. Como podéis ver, prácticamente todos nos encontramos en alguno de estos casos. O podemos encontrarnos en cualquier momento. Bueno, solo decir una cosa. Sí, podéis observar, aparte de las movilizaciones sociales, tanto el tema de inmigrantes como personas presas, son los lugares en los cuales es más fácil cebarse. Es decir, son personas más indefensas. Una persona inmigrante se plantea muy mucho si denunciar, si acercarse, si no tengo documentación, ya ni te cuento, conviene acercar a la policía para que me abra un expediente de expulsión. Es decir, que afinan a un sitio donde efectivamente es muy complicado responder. Las personas privadas de libertad, igual, yo sigo aquí, no me puedo ir de aquí, y siempre cuando me lo abogado, yo quiero una orden de alejamiento, sí, claro. Es decir, no, o sea, es imposible. Entonces, por tanto, está una situación muy, muy complicada, ¿no? Y solamente por apuntar elementos de personas que también a veces son agredidas, a nivel estatal, 18 periodistas fueron también agredidos mientras realizaban su trabajo de documentar, ¿no? Por lo que tal. De ellas dos fueron en Andalucía. Una en Andalucía, perdón, una. Una en Andalucía. Y después también, por ejemplo, incluso los abogados, es decir, todos aquellos que están cercanos a determinadas situaciones, pues también pueden en cualquier momento verse perjudicados. En concreto, en Andalucía, dos abogados también denunciaron haber sido objeto de malos tratos por parte de los cuerpos de fuerza de seguridad en actuaciones relacionadas con su profesión. Quiero decir que realmente, bueno, es complicado, ¿no?, acercarse a la policía en cierta ocasión. En este caso que decía Valentín, es claro, es decir, el objetivo de la agresión es castigar a la persona que está tomando fotos, que está documentando, es decir, castigarle, no tomes fotos, o castigar y agredir incluso al abogado que está intermediando por una persona detenida, diciendo no le trates mal, no tienes derecho a tratarle mal, si tienes que detenerle, deténle, pero no tienes por qué golpearle o esposarle con las manos atrás, etcétera. Estas situaciones se producen mucho. Bueno, cualquiera que veáis YouTube veréis agresiones constantemente de este tipo en todas las partes, ¿eh? No siempre se deben a denunciar, son pocos los periodistas que se deben a denunciar, porque pocos periodistas tienen luego el apoyo de los medios que les respaldan, entonces también tienen cuidado. Iba a decir que antes esto, es decir, que decía que este cuadro hay que mirarle casi a la inversa. En aquellos sectores que son realmente más vulnerables no aparecen. Por ejemplo, personas que son detenidas por pequeños delitos contra la propiedad o pequeños delitos de tráfico de drogas. Es decir, estos no suelen casi nunca denunciar. Saben, y son objeto de humillaciones, de agresiones más o menos graves, a veces realmente graves, pero es muy raro que denuncien. Motivos, generalmente por desconfianza. Saben, y a mí me lo han dicho varias veces, que si denuncio la próxima vez que me detengan, y sé que me van a detener, va a ser el trato peor, en alguna forma son gajes del oficio, o incluso a veces participan en la misma filosofía de que si hago algo tengo que pagar. Entonces, ahí ha pasado, hablando con algunas personas que han sido golpeadas después de la detención, decir, bueno, esta vez no denuncio porque es verdad, yo sí hice el tirón, yo protestaré cuando me pegan sin haber hecho nada. Es que no tienen que pegarte nunca, hagas o no hagas. En el caso de personas sin techos, podéis imaginar la situación. Es decir, estos a veces son objeto de agresiones y no denuncian. En los centros de menores hay una situación extraña. Ahí recibimos muchas veces cartas de chavales que dicen que han sido objeto de agresiones, pero son muy poco concretas. Hace 4 meses pegaron al Charlie y luego no sabemos ni quién es el Charlie ni qué día, entonces claro, es imposible poder investigarlo. Aún así, el año pasado, dos chavales de 15 y 16 años se suicidaron en centros de menores. Es decir, ¿a qué situación se llevó a esos chavales para que dos chavales se suiciden? No decimos que ese suicidio se ha inducido ni se ha provocado. Estamos diciendo que en un centro de menores se suicidaron dos chavales. Algo falla en el sistema dentro de menores, con prisiones y demás. También con esto, también los informes recogemos situaciones de muertes en prisión, en custodia, que no siempre son, sancionables de forma penal, pero evidentemente significa que algo falla. Cuando un preso, un detenido, un chaval internado se suicida, algo está pasando. A esa persona se ha llevado a una situación límite y evidentemente el sistema no ha sabido reaccionar a tiempo para evitar ese suicidio. Cuando una persona enferma muere en prisión por tuberculosis o por una enfermedad prolongada, evidentemente está fallando. Esa persona tiene que estar en libertad según la propia ley. Y sin embargo se le deja morir en prisión, lo que supone ese tratamiento un trato cruel, inhumano y degradante, como dice Naciones Unidas. No se trata de que haya ningún funcionario responsable, el sistema ha provocado eso. También hacemos estudios en el informe de quiénes son los cuerpos que, eso ya os decía, todos, están todos, distribuimos por modelos, y aquí hay que tener en cuenta varias cosas, que también, normalmente los colectivos, las personas que se atreven a denunciar, son personas que tienen contactos o pueden conocer a asociaciones de derechos humanos. Por ejemplo, a la asociación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estas asociaciones, estos colectivos, suelen estar en grandes ciudades. no están en núcleos rurales pequeños. Por lo tanto, la mayoría de los casos que conocemos se producen en grandes ciudades, donde también es más fácil presentar la denuncia. A veces, lo comentaba antes con Valentín, conseguir que un abogado de Salamanca se atreva a presentar una denuncia contra funcionarios de la prisión de Salamanca es imposible. Tenemos que buscar abogados en Valladolid, en Palencia o en León, y para presentar una denuncia contra los abogados de Palencia, contra los funcionarios de Palencia, tenemos que buscar abogados de Salamanca. Porque un abogado en una ciudad pequeña o mediana que denuncia a un funcionario se significa mucho. Entonces, a partir de ahora, ese momento puede ser objeto de situaciones por lo menos incómodas. En los pueblos pequeños podéis imaginar, la situación es mucho más amplia. Entonces, casi todas las denuncias que conocemos se han producido en grandes núcleos urbanos, no en rurales. De la misma forma, eso también influye en quiénes son los cuerpos denunciados. La Policía Nacional es la que está distribuida fundamentalmente en esos grandes núcleos urbanos. Estos son los que son mayoritariamente denunciados. La Guardia Civil está en núcleos rurales. Sabemos que hay situaciones de agresiones, pero no se denuncia, o al menos no llegamos a ellas. Y la policía local ocurre lo mismo. Pero aún así tenemos conocimiento de todo tipo de agresiones en todo este tipo de funcionarios. Y esto un poco para que veáis lo que es la situación. Evidentemente las dificultades a la hora de investigar son inmensas. De hecho, el Estado español ha sido condenado reiteradamente desde el 2005, que es cuando pudimos empezar a acudir a los tribunales internacionales, a Estrasburgo, a Ginebra, como decía antes Valentín. Desde el 2005 se vienen produciendo sentencias de organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, que condenan al Estado español por no investigar las denuncias de tortura. Entonces, claro, si no se han investigado, no se puede determinar si ha habido o no tortura. Entonces, la condena es por no investigar. En algún caso concreto sí que ha habido una condena porque, aunque el tribunal archivó la causa, la documentación que aportamos al Comité concretamente de Derechos Humanos de Ginebra, Naciones Unidas, le convenció de que se había producido torturas y condenó al Estado español porque se había producido torturas. Se había producido la vulneración del derecho a no ser torturado. Desde 2005, insisto, se están produciendo más investigaciones y el número de condenas ha aumentado. La mayoría de los jueces no quieren investigar. Eso Valentín lo puede contar por experiencia propia y cualquier abogado os comentará que es muy difícil. Pero, y esto es lo que os comentaba antes, que hay cosas positivas. Estas sentencias, estos dictámenes internacionales, a los pocos jueces que quieren investigar, son pocos, es verdad, pero los hay, les sirven también para apoyar la investigación y rechazar las peticiones del fiscal de que se archiven las investigaciones. Bueno, la coordinadora, como un ejemplo, entre el 2001 y el 2012 hemos tenido conocimiento de 752 sentencias condenatorias, que son muchas, ¿eh? Esos afectan a más de 1.000 funcionarios y a más de 1.000 personas que han sido agredidas. Estaríamos hablando casi de 100 funcionarios condenados al año por tortura o malos tratos en el Estado español. Son muchas. Ciertamente, condenas mínimas, irrisorias, generalmente por falta o delitos muy pequeños, que luego no se cumplen las condenas, o porque la condena es muy pequeña y no cumplen, o porque cuando la condena es alta llega al gobierno y es indulta. Hay algún funcionario que está en prisión y algún funcionario se ha expulsado. Pocos, pero los hay. Entre el año 2013 y 2014, el número de condenas es ya superior a las 100. Entonces, todavía no están incluidas en el informe porque estamos elaborando y algunas nos enteramos pues eso, hace dos días. Pero se están produciendo. Y concretamente en Andalucía, entre 2001 y 2012, tuvimos conocimiento de 127 condenas. Es decir, son pocas para la realidad que hay, pero no está mal. Hay que tener en cuenta que en los informes de la coordinadora aproximadamente se incluyen unos 10.000 casos en 10 años. 700 condenas significaría casi un 7% de denuncias. O sea, no está mal, teniendo en cuenta todas las dificultades que nos encontramos a investigar. Y luego ya, igual, y también os digo, todas las policías han sido objeto de condenas, unas más, otras menos. Y curiosamente, mientras el cuerpo más denunciado es la Policía Nacional, el cuerpo más condenado es la Policía Local. La razón, bueno, no podemos saberla, pero puedo avanzar alguna, y es que la policía local, cuando interviene, es contra funcionarios de bien, y pueden ser personas con trabajo, con negocios, que su delito es haberse saltado un semáforo en rojo. Entonces, a esas personas el juez les puede dar más credibilidad. cuando son personas sin hogar, personas con antecedentes penales, perroflautas, los jueces no tienen ninguna credibilidad y de mano rechazan. En la policía local, como suelen ser ese tipo de personas, ese tipo de delitos, es más fácil que les den credibilidad a las versiones de los ciudadanos. El año pasado, de esas que os comentaba, 266 condenas contra policías locales y 255 condenas contra policías nacionales. De las 266 condenas contra policías locales, prácticamente el 80% es en grandes ciudades, ¿eh? O sea, que también volvemos a lo que decía antes. Igualmente, por ejemplo, aunque está costando mucho, se ha condenado a 26 funcionarios de prisiones, que es prácticamente lo más difícil, pero hay condenas y está en aumento. Y ya para acabar en este aspecto, luego pasaremos a qué es lo que se puede hacer, deciros cuáles son las técnicas de tortura. La mayoría de los casos que se denuncian suelen ser golpes, agresiones, patadas, puñetazos, bofetadas, esas son la mayoría. Esas técnicas de tortura que vemos en las películas, arrancar las uñas, hacer la picana, las descargas eléctricas, afortunadamente no se aplican en español, salvo esporádicamente. Es muy raro. A veces de un cuando te encuentras algún caso, pero es muy raro. Se utilizan más técnicas que se llaman de tortura blanca, tortura psicológica, que no deja señales y que incluso el propio torturado, y aquí se utiliza la palabra tortura con todo el contenido, no es consciente de que está siendo torturado. Por ejemplo, obligar a una persona a permanecer durante horas y horas en posturas forzadas. Nadie te golpea, te amenazan con que si te mueves te van a dar una colleja, nadie te golpea, nadie te hace nada, pero al cabo de estar varias horas, por ejemplo, apoyado con una pared, con los dos dedos en la pared, acabas con dolores en todo el cuerpo. Cuando te obligan a hacer flexiones de forma reiterada, acabas con agujetas y a veces muy dolorosas. Todo eso viene acompañado de collejas, de empujones, de amenazas constantes. Cuando te amenaza con que si sigues así van a detener a tu novia, a tu madre o a tu hija, sabes que puedes llevar a la práctica esa amenaza y además te crea generar la culpa. El culpable eres tú, no quien te amenaza, porque si tú no colaboras con el funcionario van a detener a tu hija. Eres tú el responsable de que detengan a tu hija, a tu novia, a tu hermana, a tu novio, etcétera, etcétera. Ese tipo de técnicas de tortura son muchísimo más eficaces y así como la tortura clásica de golpes y demás, hay gente que dice que la resiste, es verdad que hay gente que la resiste, yo tengo mis dudas, la tortura blanca no hay nadie que la resista. Que puedes tardar más o menos en conseguir romperte, pero acabas rompiéndote y además de una forma brutal, no sabes contra quién dirigir esa sensación de decir, ¿cómo justifico que me he roto? ¿Cómo justifico que cuando salgo de comisaría digo, me trataron normal y al cabo de 3 días no puedo dormir, la relación de tu pareja se ha roto, pierdes el trabajo? Y eso está pasando. Eso está pasando con situaciones que teóricamente son normales, no son graves, pero la gente sale destrozada. Yo, por lo que la experiencia que tengo, prefiero un par de golpes que ese tipo de torturas. Los golpes sabes cómo situarlos, lo otro no sabes cómo situarlo. Entonces, bueno, las técnicas son muchas, privación del sueño, privación de higiene, privación de ir al servicio, privación de todo tipo, mantenerte la luz encendida todo el día, cambiarte cuando hace calor, ponerte más calor, cuando hace frío, ponerte aire acondicionado frío. Sobre todo es romperte la situación de no sabes qué hora es, entonces eso acaba a la gente desquiciándola. Tú calculas que te quedan 72 horas de estar en comisaría y no sabéis si ha pasado 3 horas o 30 horas. Entonces la sensación, la angustia es terrible. Y luego está las coacciones, colaboración incluso de los jueces y fiscales, diciendo que si declaras tiras a casa pronto. Entonces todo ese tipo de situaciones se está produciendo, que en el fondo son situaciones mucho más sutiles, pero mucho más eficaces. Y aquí deciros dos cosas, y ya si hablo mucho, me cortas, creo que es importante. Hablamos siempre de la tortura y siempre buscamos como culpable al funcionario, que es el responsable directo. El agente que practica la agresión o la coacción o la amenaza es el responsable directo. Pero hay que tener mucho cuidado. La tortura es una institución, no son casos individuales, ni aquí ni en ningún lado. Es una institución. Os voy a daros unas cuantas encuestas para que veáis. Habéis visto el último informe de Amnistía Internacional, publicado hace 2 meses. Una encuesta que hace Amnistía Internacional el 40% de los españoles encuestados tiene miedo de ser objeto de maltrato en comisaría si es detenido. Ya el mero hecho de tener miedo de ser objeto de maltrato ya hace que cualquier detención tenga un plus de tensión, de estrés, que no debería existir. Una detención no tenía por qué producir ningún daño, excepto la privación de movilidad. Sería la única que debería producir. Y sin embargo, un 40% teme ser objeto de maltrato. Y ya estamos con una carga previa. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, aunque estamos acostumbrados a oír decir que la gente está en contra de la tortura, no es verdad. La ciudadanía, no solo la española, apoya la tortura. Y voy a dar ejemplos concretos. Encuesta del año 2006 por una universidad americana. Encuesta realizada en 30 países de todo el planeta: España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, países latinoamericanos, países asiáticos, Marruecos. Ciertamente en Europa, el número de personas. La pregunta era: ¿está usted de acuerdo con la utilización de la tortura en algunos casos? No se especificaba qué casos. En Europa la respuesta era la más baja en todo el planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, llegaba en el 2006 a un 70% de personas que eran partidarias de la tortura en el caso de terrorismo. En Europa rondaba el 30, 25-30%. En el Estado español, un 30% de las personas encuestadas dijeron estar de acuerdo con la práctica de tortura para casos de terrorismo. Un 30%. Dos años después, una universidad inglesa hizo una encuesta similar. Hay que recordar que en 2006 ha acabado de ocurrir el atentado de Londres, los autobuses de Londres y de metro de Londres. En 2008 fue un año más tranquilo en Europa. La pregunta era la misma, las personas encuestadas eran distintas, la entidad que hacía la encuesta era distinta, y que bien, en Estado español, el porcentaje de personas partidarias de la tortura, tortura con todas sus palabras, no con eufemismos, era de un, no sé si en este momento no sé, era 18-19%. Es decir, una quinta parte de los ciudadanos españoles seguían siendo partidarios de aplicar la tortura, eso sí, en casos excepcionales, asesinatos y terrorismo, siempre se centraban en lo mismo. En Estados Unidos había bajado al 60%, 70-60%. Es verdad que si hablas de otros países subía al 80%, al 90%, en Japón creo que era también altísima y demás. Pero en Estado español, en el año 2008, una encuesta del INJUVE, el Instituto de la Juventud, decía que el 40% de los españoles menores de 30 años es partidaria de la pena de muerte. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, si veis cualquier serie de televisión policíaca o cualquier película policíaca de policías, en todas, en el 100%, se hace apología de la tortura y se justifica la tortura. Hay algunas, como la serie de 24 horas, que algunos habéis visto, es aberrante, donde ya es apología que había que llevar a los tribunales de justicia, pero en todas las demás se utiliza. Os comentaba antes, personas que van a declarar, lo primero que dicen, hay que sacar la información antes de que llegue su abogado. Que tiene derecho a no declarar y que esté el abogado. El abogado siempre es el malo, siempre es el que impide la declaración. Habréis visto en todo ese tipo de películas cómo lo menos que ocurre es la frase del policía, muy bueno, magnífico, además muy guapo, y el malo siempre es malo y feo, eso también hay que tener en cuenta. Que el policía le dice, bueno, si no declaras, si no colaboras, te vamos a bajar a calabozos con unos homosexuales que te van a violar. Eso es una amenaza y una coacción, eso es tortura. La amenaza de torturar es tan grave o más que la tortura práctica y real, porque el miedo que tenemos a la tortura es mucho peor que lo que luego nos van a hacer. Pues eso es lo menos que hacen en las políticas policiales. A veces incluso aparecen alguna en la que parece que el policía es en principio contrario a la práctica de la tortura, pero acaba siendo, dice, bueno, claro, hay que tener en cuenta la situación y demás, y acaba justificando la tortura. En todas ellas, otras son directamente violencia policial, sin más y menos, o sea, no tiene ninguna justificación. Y yo me acuerdo mucho de una serie española, que era, creo, no sé si era comisario o policía, una policía, es una cosa de estas, en que casualmente, un capítulo que vi en que uno de los policías había golpeado un par de bofetadas a un detenido, entonces, bueno, todos estaban muy preocupados, eso sí, le sancionaron, pero el malo de la película era el juez que quería investigarlo. Ese era el malo de la película, de toda la serie. Entonces, de alguna forma se está vendiendo a los ciudadanos esa situación de que la tortura es útil, la tortura se puede utilizar, sí, contra los malos y demás. Entonces, yo creo que ese es el problema fundamental. Hay una falta absoluta de educación a los ciudadanos tanto a los de a pie como a los responsables más altos, en derechos humanos. Mientras eso esté ocurriendo, mientras los ciudadanos seamos partidarios de la tortura, eso sí, siempre a los otros, nunca, lógicamente, a los nuestros, evidentemente la tortura se va aplicando. Es decir, ya por poner un ejemplo reciente que afecta a Andalucía, afecta a Sevilla. Todos conocemos el caso de Marta del Castillo. Bueno, un periódico de Sevilla, creo recordar que era el Diario de Sevilla, pero en este momento como, podía ser otro, pero creo que era este, sacó como titular una frase, era a toda plana, era prácticamente toda la frase, es decir, hay que sacarle la verdad como sea. Y como sea es como sea, con hostias, con picana, con descargas eléctricas o como sea. Ojo, el caso es terrible, lo que ocurrió con Marta del Castillo es terrible, no hay forma de entenderlo ni justificarlo. Pero cuando tú dices como sea, es como sea. Pero lo que es peor, su abogada defensora, en una declaración en la radio, dijo que no entendía cómo la policía le había presionado más para sacar la información. Lo dice su abogada defensora, cuando una persona tiene derecho a no declarar con independencia de la salvajada que ha cometido. Entonces, hemos dado la vuelta a todos los derechos humanos. El derecho a no declarar para algunos jueces se ha convertido en indicios de culpabilidad. Si no declaras es porque tienes algo que ocultar. El derecho a presunción de inocencia lo tienen los policías, los funcionarios, no los ciudadanos que son detenidos. Porque si tú denuncias a un policía, estás poniendo en cuestión su presunción de inocencia. No, yo estoy diciendo que ese señor ha denunciado, ese señor lo niega, investiguemos qué ha ocurrido con imparcialidad. No hay presunción de veracidad para nadie, ni para el ciudadano, ni para el funcionario. Y así podemos sumar y seguir. De todos los derechos humanos, todos se han dado la vuelta al procedimiento. Y esto lo estamos haciendo con el consentimiento, de una forma u otra, de todos nosotros. Pues ahora yo quiero que hablemos, voy a dejar a Valentín que diga qué podemos hacer para evitar esto, o darle el marcha atrás, o paralizar un poco. Ah, sí, un poquito de agua que te hace falta. Sí. También, Jorge. Decía Jorge, ¿no?, que la ciudadanía, efectivamente, de alguna forma, ¿no?, permitimos, justificamos. Él siempre plantea, ¿no?, que mucha gente que no está acostumbrada a pasar por el sistema de detención y tal, ¿no?, comentan, el tío comenta que me han tratado como un delincuente. Es decir, parece que es que el delincuente hay una forma a la cual se le pueda tratar, que evidentemente es, ¿no?, fastidiarle y hacerle muy complicada la permanencia, ¿no? Digo, entonces parece que se está justificando, o sea, que se lo hagan a los otros, a mí no, ¿eh?, que yo no soy malo, que los malos son los otros, ¿no? Digo, a partir de ahí, posibilidades para intentar arreglar esta cuestión, ¿no?, limitar su práctica. Evidentemente, en primer lugar, sería la administración. ¿Qué hace el cuerpo responsable cuando pasa esto? Nada, no hace nada. Es decir, cuando digo nada, es nada en mayúscula. Se le comunica cuando la entidad dice, vamos a comunicarle que hemos puesto tal denuncia para que le investiguen. No hacen nada, no comunican nada, no suelen abrir expedientes. Jamás o casi nunca apartan del servicio a la persona presuntamente responsable o posiblemente responsable. Recuerdo un tema bastante gordo en Sevilla, un señor que se llama Alonso, jefe de servicio, ascendido a costa de intervenciones de drogas en los cuerpos de los presos, evidentemente en la parte anal, y el hombre, bueno, pues su tendencia sexual, homosexual, y se dedicaba básicamente a jugar y disfrutar con los presos, ¿vale? Nos llegaron algo así como 12 denuncias en Sevilla del mismo funcionario. Pues pusimos evidentemente el grito en el cielo, empezamos a mover, juzgado, fiscalía, nadie hizo ni puñetero caso. Nos tuvimos que personar como acusaciones populares nosotros y otra asociación a nivel provincial de Sevilla. El funcionario, a pesar de todo, a pesar de que efectivamente un psicólogo que llevamos como perito testificaba que era todo bastante acertado, que era bastante probable que la estuviera diciendo la verdad, certificaba la existencia de secuela. De hecho, el propio juzgado libró oficio para investigar porque sí que detectó que en el procedimiento había habido falsificación de documentos públicos por parte de los funcionarios. O sea, el propio juzgado libra que se abra testimonio en otro procedimiento que también se hizo. En definitiva, todo, al final, absolución para el funcionario. No lo suspendieron, este señor estuvo campando a su ancha durante 5 o 6 años, hasta que, sorpresa, nos encontramos en prensa. 6 años después, en Almería, el mismo jefe de servicio le habían condenado penalmente por los mismos hechos y ya por fin, pues parece que le apartaron del servicio. O sea, es tremendo que una persona, durante a saber cuántos años, estuviera haciendo barbaridades, reconocido por instituciones penitenciarias ascendiéndole, simplemente, bueno, porque el señor requisaba mucha droga. Que tremendo, no hizo absolutamente nada. De hecho, uno de los casos que recogía uno de los organismos internacionales como un caso pues lamentable por parte de la gestión española, ¿no? Digo, por tanto, administraciones no hacen nada, ni quieren hacer, ni la negación de la realidad, la negación. Las administraciones siempre niegan todo, siempre van tarde. Quiero decir, en prisión no existía droga, claro. No existía, hasta que ya por fin, evidentemente, hay evidencias que ya no le queda más remedio que actuar, ¿no?, y reconocer. En el 2006, si no me equivoco, fue en mayo, creo, hubo un pequeño intento de se hizo una proposición, no de ley, de contra la tortura. O sea, fue un acuerdo, se trabajó con diferentes grupos políticos. Bueno, ahí parece que se iba a hacer un plan integral de lucha contra la tortura. Yo creo que lo único que se intentó, que no avanzó para nada. Se daba el plazo de 6 meses, 1 año al gobierno y no evolucionó nada. Pues las administraciones tienen cero interés y lo único que hacen es negar la realidad. Después nos vamos a los juzgados y en los juzgados, inviable. O sea, quiero decir, por ejemplo, en prisión, el método donde más me muevo yo, el sistema, en teoría, cualquier preso que considere que ha sido lesionado tiene derecho a una instrucción propia de instituciones penitenciarias como consecuencia de la recomendación del Defensor del Pueblo Estatal, que decía que cuando una persona, un preso, diga que ha sido agredido, con independencia de que el médico de prisión vea esas lesiones, tiene que hacer un parte de lesiones, tiene que poner las manifestaciones que hace esa persona y tiene que mandarlo a juzgado de guardia. No se hacía, no se hace. De hecho, yo puse una queja al juzgado de vigilancia de Córdoba, me estimaron diciendo que efectivamente no lo estaban haciendo los servicios médicos, pero no pasa nada. Y se sigue sin hacer. O sea, te dan la razón, efectivamente tienen que hacerlo y no lo hacen, no pasa nada. Entonces, dificultad inicial es registrar esto. Por ejemplo, caso típico de prisión, una persona formula una denuncia, eso va al juzgado de Córdoba, tarda la carta 1 semana en llegar, ya el juzgado no es el competente, el que está de guardia, lo mandan a reparto, 2-3 semanas reparto, el juzgado que le toca y lo deja en el olvido, 1 mes y medio, 2 meses después, el juzgado, ¿para qué va a llamar al preso a declarar? Eso es demasiado. Si acaso pide informe a la administración para que diga qué ha pasado, no ha pasado nada, todo mentira, tal, al preso se le ha sancionado por lo que sea, porque hizo cualquier barbaridad, se inventan cualquier excusa, vamos, o incluso a veces es real, ¿no? Porque cuando hay un enfrentamiento, porque efectivamente pasa que hay un enfrentamiento entre la bici y un camión, ¿no? El camión es el funcionario y la bici es el preso, ¿no? Cuentan la versión y directamente archivo. Y si piensan y se pide que vaya el médico forense va, en algunos casos, a los 6 meses. El médico forense como actúa es, oiga, déjeme usted documentación médica, porque el médico forense, como regla, nunca examina, ¿no? No tengo nada. Bueno, 6 meses. ¿Qué le ocurrió? Archivo inmediato. O sea, siempre es lo mismo. En prisión, cuando hay 50 condenas, a pesar de que es el tercer cuerpo normalmente más denunciado, es porque es imposible que le condenen. Es materialmente, tiene que ser una barbaridad, como por ejemplo este de Almería, que a la, imagino que a las 500 que hizo alguna vez, pues por lo que sea, algún resto quedó y le pillaron. Pero como regla general, es imposible, ¿no? Y después están los fiscales, que los fiscales, en teoría, su función es velar, ¿no?, por el buen funcionamiento. Bueno, lo que hacen es también pedir archivo, pedir la condena al funcionario. Hubo aquí un caso curioso en Córdoba, en este año 2013, de una persona, bueno, que puede ser discutible si participó o no en un posible robo en un PA, a saber, de cartera, a saber qué, no está muy claro. Es verdad que ella tenía en su bolso, cuando le registran, alguna documentación de otra gente, pero también su documentación apareció en el bolso de otra persona. Entonces algo raro pasó. Al margen de eso, esa persona va a comisaría, ella dice que por el camino, volantazo, golpetazo, porque estaba tal, detenida, esposada, tal, golpetazo y tal, rotura de nariz, bueno, policía niega todo, no ha pasado nada, pero curiosamente esa señora fue recogida minutos después, porque llamó de su propio teléfono, por el 061. O sea, mayor inmediatez que una persona es recogida por una ambulancia en la puerta de la comisaría. ¿Cómo ha ocurrido esto en el juzgado? Yo no lo lleva una compañera que me pasó la información. Nada, contra la mujer se sigue contra el procedimiento penal, contra los funcionarios, claro, escuchan a los funcionarios en el mejor de los casos, en casos tan así tan extraños como estos, niegan todo el mundo la mayor. ¿A quién cree el juez? Crea al funcionario, por supuesto. Y es más, la fiscal, querida fiscal, pide que se deduzca testimonio por falso testimonio, por denuncia falsa contra los funcionarios, a pesar de que la mujer fue recogida. Y para ello se fundamenta en que es que la mujer, según un testigo, que por cierto no es cierto, manifestaba que esta señora era trabajadora de ambulancia y por tanto conocía bien cómo poder hacer selección. De todas formas, que dan credibilidad a un testigo que dice que esta mujer conoce tema de ambulancia, algo sanitario, que tú que tendrá que haber un conductor a lo mejor de ambulancia con cómo hacer selecciones, y entonces consideran que pide eso la fiscal. Curioso, la compañera, la abogada que lleva el tema, me dice, esta mujer jamás ha trabajado en esto, de hecho es que esta mujer ha estado en el paro casi toda su vida. De hecho hay un informe de vida laboral que justifica que esta mujer no ha trabajado nunca en ambulancia. Bueno, pues dan credibilidad a cualquier testigo que aparece diciendo que esta mujer, o sea, es vergonzoso, donde los jueces pasan, donde los fiscales pasan, y donde es casi imposible, quiero decir, yo para conseguir que un juez mande a alguien en un tema de prisión, como tengo que hacer es, voy a prisión el mismo día, al día siguiente, que me firmen la denuncia, me la tengo que llevar medio preconfigurada, porque como tenga que ir allí, me den la información, vuelva a hacer la denuncia, vuelva ahí, ya no está el tío, bueno, me hacen la denuncia y tal, firman, tengo que ir a hablar con el juez de guardia, llama a su puerta, oiga, ha pasado esto, que te crean, manda el médico forense, que a veces he conseguido en dos o tres ocasiones que vaya allí para verlo in situ, va con su máquina fotográfica y cuando llega allí, ¿qué te encuentra el preso? Pues que le han dicho que como le diga lo que sea al médico forense, que por cierto, los funcionarios están allí presentes cuando el médico va, pues que le hinchan a hostia. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Que me he caído por la escalera. Es habitual, ¿eh? O sea, me he caído por la escalera. Te cogen un cabreo tremendo y dicen, a ver, ¿para qué he hecho? Pero también tienes que entenderlo. O sea, ¿cómo puedes decir a esa persona que...? Y después la dificultad, en esos espacios tienes que explicarles qué le va a ocurrir si denuncian. O sea, es que, ¿qué le va a ocurrir? Eso, inmediatamente, fuera de prisión, a otra prisión, evidentemente fuera de prisión, a otra prisión, los funcionarios están interconectados, con lo cual van a levantar el teléfono, llamar a su compañero de no sé dónde, para decirle que va para allá este, tenlo en cuenta para lo que pueda, castigo, grado, primer grado, regresión, sanciones, horrible. Entonces mucha gente opta por callarse la boca, ¿no? Pero realmente es una situación bárbara. Y después los sindicatos, y fundamentalmente los sindicatos de prisiones, eso es lo más lamentable que hay en el mundo. Es decir, cualquier sindicato de prisiones, Guardia Civil, policía, lo que vienen a decir es, como alguien levante la voz, cualquier persona, o sobre todo entidades, es contradenuncia, denuncia al que levanta la voz. O sea, prácticamente casi todas las entidades han sido denunciadas. En Zaragoza, Zapa fue denunciada, Derecho Humano fue denunciada en Huelva, este hombre ha sido denunciado 4 o 5 veces. Es decir, medir las palabras con cuidado, el silencio. O sea, persigue el silencio. Cuando lo razonable es que si efectivamente hay unos cuantos, porque evidentemente, digo, pensad, prisión de Córdoba, 500 funcionarios. Yo no pienso que los 500 torturen. Ahora, cometan actos. Ahora, que unos cuantos, siempre los mismos, de forma libre, campan a su ancha, desde luego. ¿Y qué hacen los compañeros? En lugar de señalarlo, decir, estos son abogados, aquí estamos unos cuantos, y yo tengo abogados que son tremendos, lo que me apetece es quitármelos de en medio. Que no, o sea, quitar a esas personas de en medio, no que sigan campando. Pues aquí es al revés. Para no quedar mal, prefiero ocultarlo, justificarlo. Sí, bueno, de hecho, en el tema de funcionarios es la cosa mucho más terrible, porque sí tenemos conocimiento y hemos llevado casos de funcionarios que han denunciado a otros funcionarios porque han sido testigos de agresiones. Policías locales, policías nacionales en Aranjuez, locales en Ceuta, funcionarios de prisiones en Galicia y en Valencia, en Barcelona. Pero en todos los casos que conocemos, ahora más que no conocemos, funcionarios que se atreven a poner la denuncia y asumir las consecuencias, otro guardia civil también en Ceuta, en todos los casos que conozco, al menos los que conozco yo, en todos el castigado, el sancionado, ha sido el funcionario que ha denunciado cómo veía que otro compañero agredía a un detenido. En Valencia, un jefe de servicio tuvo que dejar la profesión porque recibió amenazas de muerte porque denunció que un preso había sido agredido antes de morir. En Barcelona lo mismo, un funcionario de prisiones que reconoció haber participado en una agresión, no que haya eso, sino que él participó junto con otros funcionarios en una agresión, está desde hace, eso ocurrió hace el año 94, está desde entonces, se mantiene como funcionario, pero cada poco tiempo con bajas médicas por el estrés que tiene. Una médico de la prisión de Monterroso, en Lugo, se creyeron contra ella porque levantó un par de lesiones diciendo que había visto las lesiones de este preso, que era lo que él decía. Insisto, un guardia civil de Ceuta que acaba de ser juzgado, no sé cómo ha quedado la sentencia, porque denunció a un sargento porque había pegado a dos detenidos. Es decir, hay funcionarios, pocos, que se atreven. Entonces, lo que hay sí es rápidamente todos los funcionarios, un juez que vio un testigo y bueno, tuvo que cambiar el destino, y desde entonces tiene mucho cuidado con lo que dice. Entonces, bueno, y ahora habrá que ver qué le pasa a Ramón Sáez, juez de la Audiencia Nacional, después de la sentencia de Seguí o de la sentencia del Parlament de Cataluña ahora, la campaña que están contra él. Así que, bueno, yo creo que Ramón tendrá más fuerza. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay una denuncia, sobre todo si la denuncia tiene resonancia pública, automáticamente va a haber una amenaza por parte de los funcionarios, de sindicatos, de funcionarios, de querellarse contra la persona que ha denunciado las agresiones o contra la asociación que ha presentado la denuncia. Cuando no lo hace el sindicato de la Guardia Civil, el sindicato de la Policía Nacional, el de Defensa de Prisiones, lo hace el alcalde, el responsable de Sanidad, de Interior del Ayuntamiento o el ministro de Interior. Es decir, las amenazas son constantes. Es verdad que casi nunca se llevan a la práctica, pero ahí te queda la historia, el miedo te queda. Pues un poco dudas, a ver qué va a pasar. Ya me han presentado ya, creo, no sé, 5 de querellas por mí. Hasta ahora, bueno, todas han salido bien, me las han llevado todas, pero bueno, a ver qué pasa con el futuro. Con todo esto, hay dos cosas que yo creo que son importantes en la denuncia. Casos de dificultades para denunciar, bueno, los que ha dicho Valentín, y podéis imaginaros todo tipo de denuncias. Y un caso para mí más aberrante fue un chaval que denunció haber sido agredido en la comisaría de Alcomendas, un pueblo de Madrid. Estuvo 3 días, le dio una paliza y cuando salió de comisaría, en lugar de ir directamente al hospital, pues tuvo la idea de pasar por casa a ducharse e irse al hospital. Llegó al hospital, hicieron un parte por contusiones, la verdad es que le dejaron hecho un Cristo. Bueno, el juez archivó la causa porque, claro, la habían pegado, sí, él entró en comisaría bien, llegó al hospital mal, pero la agresión podía haber sido desde cuando iba de su casa al hospital. Si hubiese ido de comisaría al hospital, la agresión podría haberse producido entre comisaría y el hospital. Si quieren, siempre tiene alguna justificación para decir, bueno, no sabemos quién ha sido el agresor. De ese tipo, podéis encontraros toda la que queráis. La última que se acaba de presentar un recurso de amparo es porque en el 29 de septiembre del año 2012 en Madrid, con la movilización de rodear el Congreso, bueno, con muchas denuncias, agresiones y demás, pero dos chavales denunciaron que habían sido agredidos, aportan un vídeo de la agresión, y lo que dicen es que no pueden identificar a los policías por el número, porque iban sin número, y piden que el juez identifique a los policías. El juez archiva la causa porque los dos policías no han sido identificados porque iban sin número. Pero si lo estamos denunciando, que es que van sin número. Y la audiencia ha ratificado el archivo. Ahora, bueno, a ver qué dice el Constitucional. Y así, cualquier aberración que se os ocurra la tenemos. Insisto, aún así se consiguen condenas. Pero de todas formas, yo creo que hay dos cosas importantes. La denuncia tiene dos objetivos. Uno, evidentemente, es la identificación y sanción a la persona, al agresor, es evidente, todo lo entendemos, pero tiene otro objetivo que, en mi opinión, es tanto o más importante y es preventivo. La denuncia, evidentemente, yo creo que hay, y animo a denunciar siempre que haya agresiones, siempre que haya abuso, a denunciar. Evidentemente, si no lo hay, no hay que denunciar, porque la denuncia falsa no hay que, ni me da igual que sea policía o lo que sea, no hay que poner, a nadie se le puede imputar un hecho que no ha cometido, pero siempre que haya habido abuso hay que denunciarlo, y además sin exagerar. Pero tiene dos objetivos, aparte de identificar y sancionar. Y es identificar en qué centros se producen las agresiones, qué funcionarios producen las agresiones, qué turnos, porque como decía muy bien Valentín, no todos los funcionarios agreden, y sin embargo sí se producen siempre en el turno determinado, los viernes por la tarde, los martes por la noche, es en la comisaría tal y no en la comisaría cual, es el turno en que está tal funcionario o tal otro, siempre suelen ser. La mayoría se concentra en determinados turnos. Y lo mismo ocurre con las resoluciones judiciales. Y al final, casi todos los jueces van a archivar, es verdad. Pero algunos van a archivar con unas resoluciones realmente de juzgado de guardia. Y que sean merecedoras de sanción cuando no directamente constitutivas de prevaricación. Con todas esas denuncias se puede saber qué funcionarios, qué colectivos, qué independencias hace, y sobre todo saber qué técnica se utiliza para poder prepararte para una posible defensa. Y por qué las cámaras no funcionan, porque si funcionan, todas esas medidas se pueden utilizar. Yo creo que esa es la parte más efectiva, y en realidad es efectiva. Es decir, no nos van a reconocer casi nunca que lo que decimos es verdad. Pero sí sabemos que cada vez que presentamos informes, la coordinadora, aquellos centros penitenciarios o comisarías que aparecen más en los informes son objeto de un seguimiento especial, por ejemplo, por el Defensor del Pueblo año siguiente. Y también sabemos que, aunque no nos lo van a reconocer nunca y no lo van a decir nunca, hay cambios de los funcionarios. Esos grupos que son marcados, pues cambian a la gente, en lugar de echarles a la calle o condenarles o sancionarles, los cambian de turno y rompen el grupo. En cuando dejamos de presionar, vuelve otra vez. Pero durante unos meses se consigue que en ese centro de detención las agresiones sean menores, no que desaparezcan, pero que sí que sean mejores. Y la institución lo sabe y lo tiene en cuenta, y eso lo sabemos. Aquí, cuando cogemos el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo, vemos que ha seguido prácticamente nuestros informes del año anterior, porque ha visitado prácticamente todos aquellos centros que nosotros hemos señalado. Luego ellos dicen que no ha pasado nada, pero bueno, ha visitado. Los funcionarios se sienten vigilados y bajan un poco la presión. Yo creo que eso es bueno. Y luego porque a la persona agredida le das un apoyo, que es importantísimo. Lo peor que le puede pasar a una persona que se ha agredido es algo habrás hecho. Es que aunque lo hayas hecho, no tienen por qué tocarte un pelo, no tienen por qué amenazarte. Aunque lo hayas hecho, y aunque has hecho cualquier aberración, y a veces hacen aberraciones muy graves, que no, hacen salvajadas que todos conocéis porque la prensa de televisión se encarga de hacerlo saber. Esto es importante. Otro tema importante, cómo presentar la denuncia. Bien, en principio hay un plazo que podría ser de 6 meses para presentar la denuncia en cualquier caso, porque bueno, como mínimo sería una falta y la falta 6 meses. Mi consejo es presentarlo lo antes posible, pero nunca en un momento de calentón, no a continuación de que te haya pasado esto. Es mejor acudir a una asociación, a un abogado de confianza, que te diga qué pasos a seguir, qué documentación hay que presentar, cómo presentar la denuncia. En principio, una denuncia escrita a mano debería tener tanto valor como una denuncia escrita en ordenador, con 3D interlineado, lo que sea. Sin embargo, la realidad no es así. Los jueces no van a leerse casi nunca una denuncia escrita a mano. Van a ver a mano, policía y archivo automáticamente. Entonces, hay toda una serie de normas, de pruebas que se puede pedir, de momentos. Entonces, el consejo, siempre presentarla asesorado por alguien que te pueda hacerlo. Si por alguna razón es urgente presentarla pronto a mano, a continuación, a los pocos días, ampliar la denuncia asesorado de un abogado, de una asociación que te diga qué pasos. Las fotografías que se pueden aportar, posibles testigos, médicos que se pueden ver. Es verdad que las lesiones psíquicas son difíciles de demostrar, pero existe un protocolo, el protocolo de Estambul, que permite detectar esas secuelas. Y en la coordinada en concreto tenemos médicos especialistas que pueden detectarlas. En trabajo largo y demás, no podríamos asumir a los 527, pero aquellos casos especialmente graves sí podemos asumirlo. Entonces, se puede hacer. Entonces, hay que presentar la denuncia, mi opinión es que hay que presentarla siempre, y siempre que se pueda, lo más documentada y lo más racional posible. Porque, insisto, aunque al final no la archiven, queda ahí, ellos toman nota y son muy conscientes. Y esas denuncias, esos archivos, acaban llegando a organismos internacionales, al Consejo de Europa, a Naciones Unidas, y les van a pedir cuentas años después. El año que viene, este año, deciros que este año se cumple el 30 aniversario de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Solo hace 30 años que la tortura está prohibida. Antes no era método de investigación, pero no estaba prohibida. Estaba prohibida como lesiones, etcétera, pero no como tortura. La tortura como tal solo lleva 30 años prohibida. 30 años prohibida a nivel internacional. Todavía hay países como, por ejemplo, Italia, nadie va a negar que es un espacio democrático, Estado democrático, que no tienen definido el código de tortura en su código penal. En Italia no existe el delito de tortura. Han firmado la Convención de Naciones Unidas, pero a nadie se le puede condenar por tortura porque no existe el delito. Se condenará por lesiones o por otros delitos. Es un delito relativamente reciente, como todos los humanos. Los humanos empiezan en el año 48 con la Convención de Naciones Unidas. Es decir, estamos empezando. La lucha por los derechos humanos es una lucha muy larga, a largo plazo. Y se van consiguiendo cosas. De un año para otro ves que se avanzan. Claro, la persona que ha sido agredida quiere las cosas inmediatamente y eso es más difícil. Pero ahí está el apoyo que se puede dar a esa persona. No solamente apoyo jurídico, sino apoyo psicosocial, apoyo emocional, apoyo de amigos, apoyo de asociaciones que se les puede ayudar. Muchas veces, cuando una persona es agredida, como comentaba antes, deja de dormir, tiene problemas, lo que necesita a lo mejor no es una denuncia judicial, necesita tener un terapeuta que le ayude a salir. Porque cuando tenga que ir al juzgado a declarar, a contar lo que le ha pasado, sabiendo que el juez no le va a creer, si hacemos así las cosas sin preparar, esa persona va a sufrir otra vez el trauma inicial y hay que evitarlo. Entonces, hay formas, hay técnicas para evitar esa situación. Entonces, hay que huir del pronto inicial. hay que saber las consecuencias, como bien decía Valentín, que tiene una denuncia, pero también hay que saber que se puede conseguir, que se puede documentar, que la denuncia no se acaba en el juzgado, aquí no se entran los juzgados aquí en Sevilla, o en Córdoba, perdón, no se acaba en ese juzgado, se puede acudir al Constitucional y siempre se puede acudir a los tribunales europeos. Pasan años, pero se pueden acudir y aunque al cabo de 4, 5, 20 años te digan que tienes razón, eso es muy satisfactorio. Y sobre todo estás defendiendo tu dignidad. Que me habéis golpeado, me habéis humillado, pero yo no me rindo. Entonces yo creo que es importante denunciar y se puede hacer. Lo que hay que hacer es inmediatamente a las personas que han sufrido esas agresiones que se pongan en contacto inmediatamente con las asociaciones de derechos humanos. Las hay en las ciudades grandes, en todas. Y aunque no tengas una asociación en ese momento, en otras ciudades la tenemos. Y los abogados se pueden desplazar. Asumimos casos en todo el Estado. Cuesta más en unos sitios que en otros, lógicamente, por las facilidades. Pero si el asunto, el apoyo va a tener siempre, si el apoyo además tiene y se ve que hay posibilidades, se va a llegar hasta Estrasburgo cuando haga falta. Entonces yo creo que tenemos que olvidarnos un poco de esa idea que está siendo muy perjudicial cuando la gente dice no denuncio porque no sirve para nada. Sí que sirve, aunque te archiven la denuncia sí que sirve. Hay que cambiar la mentalidad. No es la condena el objetivo fundamental de la denuncia. Es uno de los objetivos, pero no es ni siquiera el fundamental. El objetivo fundamental es que nos va a ayudar a prevenir, a tomar medidas, a denunciar en qué sitios se están produciendo esas vulneraciones y, por tanto, a suceder. Mientras existan lugares de detención, privación de libertad, existirá la tortura. Privación de libertad y tortura son inseparables, pero sí podemos reducirlo, sí podemos acotarlo. En las democracias también se tortura, pero la respuesta tiene que ser diferente a la dictadura. No es que sean incompatibles, es que tenemos que buscar una respuesta diferente. Y ahí hay que aprender, pero se puede hacer muchas cosas. Yo hablo muchísimo. Disculpado por lo que hablo. Bueno, la idea era compartir un poquito también con la gente que está ahí aquí. Digo, por intercambiar, ¿no? Que tampoco habéis interrumpido. Pues, quizá podamos ahí, ¿no?, habiendo turnos de palabras de gente que apetezca contar algo, ¿no? Experiencias o dudas que tengáis, curiosidades. Otra, vamos, otro espacio especialmente caliente también es el tema Frontera Sur, pero yo creo que no merece ni siquiera Ceuta y Melilla. Todo eso está, los informes están en la página de la Coordinadora de Prevención y Tortura o en la nuestra PDHA, está todo, digo, que tampoco quiero, además son hechos notorios y conocidos por todos, todo lo que ha pasado, ¿no?, en toda la, digo, que son espacios especialmente peligrosos, ¿no? Venga, no sé, gente, si queréis participar en algo, si queréis decir algo, no sé. El tema es duro, ¿eh? Yo sé que el tema es duro, pero se puede conseguir un montón de cosas. No, que digo que el tema es duro, y yo entiendo eso, que cuando hablamos de lo que está ocurriendo, pues a veces la tentación es decir, mejor me quedo en casa, no me muevo. No, al contrario, es duro, pero como insisto, se está solucionando cosas, se está apoyando a la gente que ha sufrido esas situaciones, se están encontrando nuevas formas de combatir esa práctica, de dar nuevas formas de dar apoyo. Entonces, bueno, también necesitamos que nos contéis cuáles son vuestras dudas, cuáles son vuestros problemas, y con qué os habéis encontrado cuando habéis sufrido vosotros o alguien conocido, porque necesitamos saber qué pasa realmente para poder dar respuestas o intentarlas. Hay que inventarlas. Es decir, hay que inventarlas y somos conscientes de que cada paso nuestro va a tener unas respuestas de la administración, pero habrá que inventar nuevas pasos. Bueno, hombre, es fundamental un parte de lesiones que acredite las lesiones sufridas. Aquí, mi consejo en esto es, primero, es mejor un hospital general que un, no sé aquí en Córdoba, que un local municipal. En Madrid son problemáticos porque los, en Madrid, no me digo aquí, los locales municipales suelen tener mucha relación con la policía local y si tú dices que te ha golpeado la policía, vamos, le va a faltar tiempo a alguien para comunicar a la policía que aquí hay alguien que quizá va a denunciar a los policías, con lo cual pues puede tener problemas. Mejor un hospital general y demás. No es necesario decir al médico que te ha agredido la policía. Estaría bien decírselo, pero no es necesario. Lo que sí es fundamental es decir que las lesiones son producto de una agresión, en qué sitio ha sido la agresión, en qué hora ha sido la agresión aproximada, tampoco hay que saber el minuto. Más que nada para que luego no ocurra que diga el presenta lesiones de carácter leve. Claro, si dice, aunque se permita decir que manifiesta que se produjeron el día 27 a las 5 de la tarde en la calle tal, eso nos ayuda a la hora de acreditar qué está ocurriendo. Entonces, eso es importante. Ese parte, incluso no hace falta tener la denuncia, con ese parte ya se apuntará a la denuncia posteriormente. De la misma forma, tener fotografías de las lesiones, incluso aunque sean hematomas. Con los hematomas hay que tener en cuenta que van evolucionando con el día, con el tiempo. Entonces, a lo mejor hay que sacar fotografías dos o tres días seguidos para ver la evolución del hematoma, el color, que eso al médico forense le va a ayudar a saber si tienen dos días, tres días o cuándo ha sido. Importante, si se puede, que la fotografía lleve la fecha incorporada. Es verdad que se puede falsificar, pero bueno, ahí está. Y guardar siempre las fotos originales para que no nos acusen de que han sido manipuladas. Importante, muy importante, ya te digo, es fijar la hora, el día y el lugar. Porque aunque nos vayan a negar siempre los medios, si quieren, sabiendo la hora, el día y el lugar, si quieren, saben qué funcionario ha sido. No, pero vamos a decir, pues en la comisaría o pues en la calle, porque, por ejemplo, en Madrid pasa muchas veces, sobre todo con inmigrantes, que les detienen, les llevan a la casa de campo, les pegan la paliza y luego les llevan a la comisaría. Y en comisaría, por ejemplo, en manifestaciones en Madrid, con pues el 15M, 25S, etcétera, muchas de las acciones se producen en el momento de la detención, durante el traslado a comisaría y luego en comisaría el trato es correcto. Entonces, hay que saber, me detuvieron en la calle tal, me llevaron a tal sitio y entonces hay que saber, porque no siempre es lo mismo. Por ejemplo, lo que os comentaba de inmigrantes en Madrid, pues, concretamente en Lavapiés, antes las agresiones se producían en la plaza de Lavapiés. Ahora, como hay cámaras y son conscientes, pues no pegan delante de las cámaras, aunque luego pueden borrarlas. ¿Qué hacen? Te llevan a la casa de campo, te detienen, te meten en la furgona, teóricamente vas a la comisaría, que va, acabas en la casa de campo, allí te dan una paliza y después te llevan a un hospital. No, es que ha intentado escaparse. Luego llegas a comisaría y allí no te tocan. Ya saben lo que te puede pasar si sigues hablando. No hace falta que en el momento de declarar tu declaración te golpeen. Ya te han pegado anteriormente, o como decía Valentín, si dices algo ante el forense te vamos a golpear, etcétera. Yo creo que eso es importante. En el caso de estar detenido, hombre, lo importante, fundamental, pedir que te vea el médico forense, hablar con tu abogado para que exija que además le apliquen los protocolos internacionales de reconocimiento de personas que han alegado maltrato o torturas, que además incluso se ha conseguido que el defensor del pueblo haga un informe pidiendo que se haga así. Otra cosa, veremos qué caso le hace la administración. Entonces, es importante. Todo eso son muchas cosas que podría hacer aquí un listado, pero muy largo. Entonces, lo mejor, asesorarte. Desde luego, el parte médico es fundamental. Si hay testigos, que haya, por ejemplo, una detención en la calle, que a nadie se le ocurra tomar datos de la matrícula, pero a lo mejor sí se puede tomar fotografías, también con cuidado, ¿eh? Entonces, eso puede ser importante para identificar qué funcionarios, a qué hora, que la detención fue pacífica, habrá que verlo. Entonces, hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, que se pueden aprovechar a la hora de presentarlo. Y luego, una vez que tengamos el relato de hechos y las lesiones, ya el abogado tendrá que buscar la denuncia. Si presentas una denuncia sin abogado y sin nada, lo más normal es que, como dice Valentín, el juzgado, en el mejor de los casos, pida información a la cárcel o a la comisaría, digan que no pasa nada, que tú eres el agresor y archiven. Si tienes un abogado que está presionado a la causa, tienen que comunicártelo, con lo cual puedes recurrirlo, puedes aportar pruebas, puedes pelearlo. Si va solo el fiscal que debería ser el que te defienda, rarísimo. No digo, hay casos excepcionales que sí lo hacen, pero es rarísimo. Afortunadamente la generalización es siempre complicada, pero igual que hay jueces que quieren investigar, hay fiscales pocos que quieren investigar, hay policías pocos que quieren acabar con esa situación, es decir, a verlos hay dos, pocos. También tenemos que ayudarles, haciendo denuncias que sean rigurosas, que no nos inventemos nada. Es mejor si tenemos, yo he visto denuncias que realmente me mataron a golpes, no, a ver, no, me pegaron cuatro patadas, dos puñetazos y demás, aunque te hayan dolido mucho. Es mejor tirar a la baja que elevar. Porque como cualquier contradicción que cometas, sobre todo en la primera denuncia, la van a utilizar contra ti. Entonces es mejor mantenerlo. Sí, yo por ejemplo con el tema de los médicos, yo creo que suelen caer mucho en el tema cuando dicen policontusiones, cosas así. No concretan nada y eso después es un problema. Que concreten. Entonces es bueno revisar lo que te han puesto, o te dan copia, y plantear, oye, mira, me has puesto esto, creo que no es suficiente ya, o si no te vas a otro sitio, y que te hagan otro. Quiero decir que no pasa absolutamente nada. Después el tema de los tiempos es muy importante. Es decir, yo una detención, yo por supuesto documentaría, habría un parte de sanidad, eso irá al juzgado, pero por sus tiempos, si no se pone una denuncia rápidamente, permitirá que la policía no tenga conocimiento inmediato de esa denuncia. ¿Por qué? Si tiene conocimiento inmediato, le das tiempo a que ellos reaccionen poniendo otra denuncia contra ti. Ahora, si tú pones la denuncia a la semana, ya una Policía Nacional que pone un atestado a los 15 días queda fatal. Por tanto, es bueno también esperar un poquito, también mirando los tiempos, porque efectivamente a lo mejor a veces hay cámaras de seguridad de determinados sitios que se borran a los 15 días o tal. Por tanto, hay que valorarlo un poquito todo. Es decir, que no es tampoco sencillo, pero hay que tener en cuenta todos esos elementos a la hora de determinar qué se hace, claro. Por eso creo que es importante asesorarse por alguien que pueda, y que sobre todo asesorarte por alguien que tenga experiencia y sobre todo que tenga la mente fría. La persona agredida no puede tener la mente fría, es imposible. Y sus amigos y familiares tampoco la van a tener. Entonces, alguien que esté desde fuera y que pueda decir, bueno, vamos a ver, necesito este parte, necesito esta prueba, necesito que me concretes este hecho, o mejor esto lo dejamos. Y después es muy habitual que la gente cambia de, ¿no? Pero eso pasa en general con cualquier denuncia de cualquier persona, que con el tiempo las cosas se han olvidado. Entonces, yo mi recomendación a los presos, apunta lo que tú has vivido para después recordarlo. Cuando hagamos la denuncia, ponemos esto, porque van cambiando. O sea, si tú lo visitas dos semanas después, ya han bajado el número de funcionarios, han subido los golpes, entonces es muy complicado. Entonces, bueno, ahí también pedirle a lo mejor que apunten, que puedan recordar. De todas formas, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, el tema de los móviles, es lo que ha revolucionado el tema de las sentencias también. Sí, claro, evidentemente. O sea, que yo creo que ha subido tanto por eso, porque claro, cuántas cosas han salido en televisión, y en el imaginario empezamos a tener conciencia de que ciertas cosas pasan, pero es que las estamos viendo. Si no, ni se investigarían, ¿no? Directamente. Pero ahora, ¿cómo ves a un tío que se lo cargan y no lo investigan, no? ¿Alguna asociación a nivel nacional? Bueno, en la coordinadora está a nivel estatal, parece que hay colectivos a niveles locales. En la coordinadora, cuando recibe una información de cualquier parte del Estado, la remite en principio a los grupos de la zona, y si no, de la zona más cercana. Digamos, en la página web de la coordinadora tenéis un correo electrónico, si ha ocurrido cualquier cosa, mandáis un correo contando lo que ha sido, os contestaré, posiblemente me pasen a mí la petición, y os pondría en contacto, yo o cualquier otro compañero, pondríamos en contacto con el grupo más cercano que pueda asumir el asunto, que puede ser de la misma ciudad, y si por alguna razón no puede ser, pues, porque no se encuentra nadie o porque no hay colectivos o lo que sea, pues el más cercano a la zona. Pero vamos, yo ahí te metería directamente a la coordinadora, porque en el fondo, no es por echarme flores, pero al final, cuando hay alguna denuncia, todos acuden a nosotros. Amnistía Internacional nos deriva a los casos que conoce, la Asociación Española de la IDH, bueno, las asociaciones, al final todas, cuando tienen casos concretos, los derivan a la coordinadora porque somos los que tenemos la experiencia, los datos, la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando hay asociaciones que no son de la coordinadora, pero que colaboran con nosotros, como por ejemplo Pueblos Unidos en el CIE de Madrid y otras, entonces es muy fácil que la denuncia acabe con nosotros, aunque nosotros muchas veces casi nunca apareceremos como coordinadora. Preferimos que sea el grupo local o la persona a la que asuma su compromiso, pero si damos esa facilidad, o los médicos sí podemos saberlo. Vamos, si tienes cualquier caso que conozcas o lo que sea, un correo a la coordinadora y te va a responder ese día o al día siguiente. Y si pones en la web Prevención Tortura todo junto, te va a salir la coordinadora. O sea, no. Prevención Tortura todo junto. Es www.prevenciontortura.org. Pero si pones Prevención Tortura todo seguido y sin acentos, te manda directamente a la página de la coordinadora. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún chascarrillo más? Lo que queráis. Bueno, en los casos de tortura de malos tratos es raro que los grupos de asuntos internos intervengan, es muy raro. Intervienen más en temas de corrupción interna, de mafias internas, que sí que hay, y muchas veces de ahí salen casos de tortura y de agresiones. Un caso, por ejemplo, ocurrió en Valencia, que estaban investigando y interviniendo teléfonos de unos guardias civiles de Tabernes en Valencia, y escuchando las grabaciones apareció cómo estaban pegando una paliza a un cubano. Pero claro, lo ven, se lo mandan al juez, y es el juez el que ordena investigar los asuntos, no la policía, que ha tenido conocimiento de esos hechos, que debía haberlo hecho directamente. Entonces, es raro que los grupos de asuntos internos intervengan. La experiencia es que no hacen nada, asuntos internos, ¿eh? Cuando, por ejemplo, cuando hay una denuncia contra un funcionario y se hace público, bien sea por la prensa, bien sea porque ha sido muy notoria, a veces el ministerio correspondiente o el departamento correspondiente abre un expediente sancionador. En principio correcto, ¿eh? Hay una denuncia, una queja y tiene que haber un expediente sancionador. Teóricamente, cuando hay denuncia judicial, ese expediente debería paralizarse hasta que resulte lo que sea el expediente penal. En la práctica se utiliza esos expedientes sancionadores para preparar las declaraciones policiales. Ya se ponen de acuerdo todos ellos y cuando llegan al juzgado, el caso más así reciente y sangrante, el caso del Raval con la muerte de una persona que fue detenida por 8 Mossos de Escuadra. La acusación estaba conocido, el escándalo por todos lados. Los Mossos de Escuadra no hacen nada, cuando ven que es más grave, abren el expediente interno y declaran todos los policías, con lo cual se prepara la declaración. Si abres ese expediente, si hay una denuncia judicial y con un muerto hay siempre una denuncia judicial, tienes que paralizar el expediente. No puedes tomar ninguna declaración a ningún funcionario, es el juez el que tiene que ordenarlo. Eso es lo habitual. Bueno, seguimos. Hay una condena. En la inmensa mayoría de las sentencias judiciales contra funcionarios, la ley dice que condena a condena, el juzgado debe ordenar en la sentencia remitir testimonio a la autoridad correspondiente para efectos sancionadores. Ninguna sentencia desde hace 20 y tantos años, en los años, al primero de los 80, sí se decía, debe hacer testimonio que se remitiera a la Dirección General de la Policía o a la Jefatura de la Policía Local. Últimamente ya no se dice, y no se hace, creo que es peor. Entonces, se enteran cuando aparecen los medios de comunicación. La situación es mucho más grave, es decir, la Fiscalía no se entera de lo que pasa, incluso a veces cuando acusa de delitos por tortura. Si coges el informe de la Fiscalía, el informe de la Fiscalía General, anualmente saca un informe, una memoria, y hay un capítulo dedicado a denuncias por tortura y malos tratos. Lo lees y te quedas de piedra, porque acabas de enterarte que hay una condena de 2 guardias civiles en Mallorca y no está aparece en su informe. Y la Fiscalía estaba pidiendo acusaciones de varios años de cárcel y no aparece. Recientemente el Estado español, bueno, tiene que comparecer ahora en mayo del año que viene en Ginebra ante el Comité contra la Tortura, y en diciembre pasado envió un informe sobre denuncias que había contra agentes de la policía. Está en la página web del comité. Y la verdad que es muy, muy bonito, o sea, porque reconoce, hace un desglose año por año del número de denuncias formuladas contra policía y guardia civil por delitos de tortura, malos tratos, violaciones, agresiones sexuales, detenciones ilegales. Está muy bien el número. No dice cuántos están investigados y demás. Solamente habla de policía y guardia civil. Se olvida de las policías locales, autonómicas, funcionarios de prisiones, etcétera, que también son responsabilidad del Estado. No especifica si hay 1, 2 o 4 agentes policiales. Y si vemos, por ejemplo, el último informe del Defensor del Pueblo, del Mecanismo Nacional de Protección de la Tortura, el Defensor del Pueblo pide a la policía, a sus internos, que diga cuántos expedientes ha habido contra policías y guardias civiles. Como siempre, se olvidan de las policías locales y autonómicas. La respuesta de la policía, hablo de memoria, porque no recuerdo los datos, es un informe de 500 páginas, viene a decir que guardias civiles condenados en los últimos 4 o 5 años son, por ejemplo, 20, y policías nacionales, 25. Mentira, nosotros tenemos constancia de al menos 400 condenados. Y sabemos que no son todos. Lo que pasa es que esas condenas no aparecen en los expedientes personales. Tampoco hacen nada por investigarlo, ¿eh? Entonces, hay un desfase, no hay ningún interés. El Estado español, al final del protocolo de la tortura y el convenio, se compromete a tener un archivo nacional de casos de tortura y malos tratos, como todos los estados. No lo tiene. No lo tiene la Administración, no lo tiene la sociedad civil, no podemos tenerlo. Si lo tenemos, nos multan, nos sancionan, nos expedientan. Porque como son datos penales, solamente esos datos puede tenerlo la sociedad civil, la administración. La sociedad civil no puede tener archivos ni ficheros en que recojan casos de condenas, ni nombres, ni apellidos, ni delitos, ni nada. De hecho, una asociación de la coordinadora vio cerrada su página web y una multa que acabó con ella hace 10 años precisamente por tener ese dato. Entonces, está ahí el dato. A veces incluso a agentes del Ministerio del Interior, en reuniones que tenemos con ellos regularmente, siempre infructuosas y siempre demoledoras, a veces nos dicen que les venía muy bien aquellos datos porque así se enteraban de lo que pasaba con sus funcionarios. Lo tienen muy fácil, ¿eh? Pero no quieren hacerlo. Entonces, la respuesta no hay. Son muy pocos, incluso cuando hay condenas y se mandan, que, como decía Valentín, esas personas son apartadas, sancionadas, expedientadas. Es una cosa muy, muy espectacular. Los Mossos de Escuadra, que fueron apartados de servicio y a los 8 días volvieron a estar de servicio, sí, en destinos diferentes. Con condena incluida, hay funcionarios que se han pasado años hasta que son expulsados del cuerpo. Un caso reciente, que me he enterado también hace poco tiempo, algunos acordaréis, sobre todo la gente ya mayor. En el año 94, pues, como Asociación contra la Tortura, yo como presidente de la asociación, en aquella época presentamos una querella contra agentes de la Guardia Civil en un pueblo de Madrid, Palmeral Viejo, un pueblo de torturas a 3 chavales y demás. Bueno, conseguimos en el año 98, en el 97 en la Audiencia Provincial, en el 98 en el Tribunal Supremo, la condena de 20 guardias civiles del mismo cuerpo. Acusábamos a más, pero bueno, conseguimos condenar a 20 por delitos de tortura, que llevaban aparejada la expulsión del cuerpo. Bueno, hasta el año 2013 no han sido expulsados del cuerpo, porque recurrieron el recurso administrativo, recurrieron la sanción, recurrieron, y hasta el Supremo ha llegado el recurso, y año 2013 el Supremo ordenó su expulsión. En los pocos casos que se ha abierto expediente. Es verdad que hay casos en los que se ha expulsado más rápidamente, también, pero es un caso concreto que he seguido en los últimos 20 años y pasa esto. Muchas veces cuando la condena lleva aparejada la expulsión del cuerpo o una sanción, viene el indulto. El caso de los Mossos de Escuadra, reincidentes, indultados 2 veces precisamente para evitar su expulsión del cuerpo. La expulsión era 8 años, eso lleva aparejada la expulsión inmediata del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Les indultan la pena a 2 años para que al cabo de 2 años puedan reincorporarse como funcionarios del cuerpo. Esto ha pasado constantemente en Vigo, en Valencia, en todos lados. En los pocos casos que se consigue la expulsión, que se abra expediente y se lleve a una expulsión, al final nos encontramos con que hay un indulto o alguna otra cosa y no se nota. Son muy pocos los funcionarios que son finalmente expulsados. Y ya para acabar, ocurre que cuando una persona es condenada, aparte de cumplir un tiempo de prisión de privación de libertad o pagar una multa o una temporada de inhabilitación, suele ser condenada a indemnizar a las víctimas en una cantidad pequeña o grande. Lo normal es que eso no se cumpla. Es decir, al final la Administración, el Ayuntamiento, el Ministerio del Interior adelanta el pago de la indemnización y en muy pocas veces, a veces sí, luego se reclama al funcionario que pague esa cantidad. Con lo cual, al final, la persona es agredida, condenada por atentado y luego encima paga la sanción del agresor. Entonces, la situación es realmente importante. Esperemos que esto cambie. A nivel internacional, tanto en Ginebra como Estrasburgo están muy preocupados por lo que está ocurriendo, están haciendo muchas preguntas y, bueno, esperemos que esto cambie con el tiempo. Se van consiguiendo pequeños cambios, entonces, bueno, habrá que ver si con el tiempo se producen. Ya digo que, siendo todavía muy pocos, cada vez son más los jueces que quieren investigar. Y lo notamos en el número de acusaciones, de juicios que se celebran y de sentencias que llegan a, aunque sea a condenas muy pequeñas, pero que llegan a ser condenas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas formas, una cuestión, cualquier pregunta que duda que tengáis ahora o en otro momento, podéis preguntarle a la Asociación de Derechos Humanos con un correo o a la coordinadora con un correo y os contestamos rápidamente. Tanto dudas que tengáis ahora como que surja en cualquier otro momento.